in Georgetown at her residence with Teresa Ramirez Lucas, who is originally from Guatemala. And this recording is being made for the Delmarva Folklife Project. Entonces empezamos desde ahí, que me estaba diciendo que vino aquí hace 5 años. Hace 5 años. ¿En junio dijo? O? Sí, en julio. En julio. ¿Y originalmente es de ustedes de...? De Guatemala. ¿Y de qué parte? De Huitán, departamento de Xalpinanco. ¿Y usted habla español y también el mam? Sí, hablo mam y español. ¿Y el marido vino antes que usted a Georgetown? Sí, él vino hace como 8 años, 9. Bueno, empezamos de cuando nació usted, desde el principio. Cuando nací, yo nací el 3 de noviembre del 49. Sí. Nací en Huitán, departamento de Xalpinanco. ¿Y sus papás eran campesinos? ¿O? Sí, campesinos. Y mi vida había antes, yo sembraba milpa, trabajaba en el monte, así trabajando. Sí. ¿En tus propios terrenos? Sí, propio terreno, trabajando. Sí. ¿Y qué cosas sembraron? Milpa. ¿Eso es maíz? Sí, y maíz. Y trigo, esa harina que sale en la una de esas. Y de ahí, trabajando. Y cuando tenía 15, 16 años, me vine de allá. Me vine a trabajar. Aunque Xalpinanco trabajé en esa casa. ¿Y usted fue a la escuela cuando era niño? No estudié, no sé leer, no sé nada. ¿Por el motivo de trabajar? De trabajar, y que el de mi papá es un pobrecito. Y el pobrecito no tenía dinero, no nos pusieron a estudiar. Entonces no sé leer, no sé escribir nada. ¿Y cuando era niña se vestía en huipil o sí, ropa normal? No, yo me vestía así, corte, le decimos ahí corte típico, huipil típico, así me vestía. Indígena. ¿Y la mamá los hizo o cómo es que se compra ese traje? Se compra, ahí vende, se compra ese traje. Sí. ¿Y cómo era la vida? ¿Que me puede describir cómo vivías, la familia, la casa? La casita nosotros era pobrecita, casita de que le dicen pajón, casitas pequeñitas, y vivimos ahí. Mi papá era un pobrecito, como digo, pobrecito, casita pequeñita, vivimos ahí. Sí. Éramos 4, el otro mi hermano, sí. A ver qué se hicieron aquí, no sé yo, no sé. Entonces se quedaron matando a Michelle. No entendí bien. Mis hermanos se quedaron allá. Ajá. Están por ahí. Ajá. Y entonces, ¿y cuándo casaste con el esposo? Tengo 25 años para casar con él. ¿Y él era también de ese mismo lugar? ¿O? No, él es de un pueblo, de un lugar que se llama Momostenanco. Apartamento de Totón y Capán. Es de otro pueblo. Pues. ¿Y cómo conoció al esposo? Yo estaba trabajando, Michela, estaba trabajando y él estaba en el ejército. Ajá. Estaba en el ejército y nos conocimos. Sí. Ajá. Y no, como 2 años, es decir. Nos casamos con mi casera. ¿Y tenía que pedir permiso de sus padres o algo así? ¿O? Oh, sí, tenía que, allá cuando uno se conoce, Y el hombre tiene que llegar a la casa y pedir permiso, que se le da su hija, si no, pues. No, no hay manera. No hay manera, pues. Ajá. Sí, costumbre, hay que pedirle y todo. Llegan la gente a traerla. Cuando ya se van a casar, le llegan a traer. Se lo llevan. Ajá. ¿Y cómo era la vida después de eso? ¿Qué hicieron? ¿Dónde vivieron? Vivimos allá, como un año vivimos allá, pero como ahí había, mi esposo estaba en el ejército, había problema de él, cuando nos casamos había problema de allá, que él se vino para acá por motivo que lo estaban buscándolos cuando estuvo en el ejército, como él tuvo 2 veces en el ejército. Y le andaba buscando y él se vino y yo me fui para la capital, en Guatemala. Uh-huh. Fui a trabajar en casas así con mis hijos. Uh-huh. Fui a trabajar en casas. ¿No? Uh-huh. ¿Y vivía donde trabajabas? Sí, viví, sí, tenía mi cuarto era donde yo trabajaba. Sí. ¿Y qué año era que trasladó al capital? La verdad que yo no me acuerdo, ni saber de qué años. Pero ya tenía sus hijos y todo. Uno tenía para acá. Mi esposo fue a trabajar en la policía, trabajó de ahí, yo trabajando así en casa. Sí, con mi bebé. Después tuvo los otros, mis bebés, tuvo el otro. Tengo 4. ¿Cuántos años tiene? ¿Ahorita? ¿Dos niñas? Sí. Ahorita una tiene 24. ¿Y el otro tiene como 23, 22. Y el otro tiene 21, el otro tiene 19 años. ¿Y tenía problemas con el marido cuando estaba en Guatemala? Oh, sí, el problema todo. Desde que nos casamos un año estuvimos tranquilos. De ahí él tenía, más bien que tenía otra mujer, andaba con otra mujer y yo en la casa. Con mis hijos, siempre luchando, trabajando. Uh-huh. Y él que siempre andaba con otras mujeres, yo luchando con mis hijos, trabajando en casa. Uh-huh. Sí. Y entonces, ¿eso era el problema más que todo? Que sí, es un no problema. Estaba fiel. No, él me pegaba mucho. Uh-huh. No me daba pan ni para el gasto. A sus hijos nunca, y él andaba en la calle siempre, por siempre. Y yo con mis hijos, estaban estudiando mis hijos, pero como que él tiene ganado poquito dinero y mis patos casi no sacaron su buen estudio. Uh-huh. Solo uno no estudió, la otra estudió, sacó su tercero básico. Uh-huh. Ahora ella tiene primero básico, no me sacó, porque no había dinero que él no me ha dado. Ayudarlo para que le den más educaciones y dinero para que estudiar a mis hijos. Uh-huh. Él no me daba nada. Uh-huh. ¿Y cómo es que, por qué motivo vino a los Estados Unidos? Él. Sí. Bueno, los dos. Él se vino porque le estaban buscando en la guerrilla, cuando estuvo en la zona. Uh-huh. Estuvo en la policía, a ver qué problema había. Y la andaban buscando, entonces él se vino para acá. Uh-huh. Yo me quedé así trabajando en casa. Uh-huh. Siempre trabajaba en casa. Pero como ellos, y después me vino porque y él la preguntaban a que dónde estaba mi esposa. Como yo no le decía que dónde estaba, yo le dije que yo no sabía ni dónde estaba. Uh-huh. Usted bien sabe, me dijo, dónde estaba. Usted tiene que decir, pues dónde está. Me dijo, yo la verdad le dije que no sé nada. No sé nada de él. No sé nada de él. Bien, pues sí sabe. Entonces pues se metió, digo yo, me dio pena y miedo, pues. Entonces saqué mi visa, la maja, porque yo vine legal. Me vine para acá. Me viene buscándolo. Porque tenía miedo de que ellos iban a hacer algo. Sí, me iban a hacer algo, digo, como estaba solita ya, pues, como preguntaban por él. Entonces yo le dije que no sabía dónde estaba, y le dijeron que sí sabía dónde estaba. Lo que pasa es que no le quería decir. Entonces yo le dije que no sabía nada, sabía ni dónde estaba. Entonces con esa pena, pues, le preguntaba a él dónde estaba. Ya me entró más miedo, pues. Digo yo, mira, ¿por qué no le decía la verdad dónde estaba? Voy a decir que no sabía dónde estaba. Fue ese miedo, pues, me entró y me vine para acá. Sí. ¿Y cuando llegó acá a los Estados Unidos, lo buscaste? Sí, lo busqué, él estaba aquí. Aquí estaba. Sí. Aquí no se está, pero vivía por allá, nos trae. ¿Y él sabía que venía usted? Sí, yo le dije que me venía para acá, entonces pues estaba, sí, mi hermana. Sí. ¿Y cómo sentiste cuando viniste aquí a Georgetown, que es tan diferente que Guatemala? Pues yo me sentí triste, desesperada, pensaba regresar, me perdí. Como no tenemos casa, en Guatemala ya no tenemos casa, donde yo crecí, ¿sabes? Ya nadie vive allá. Me vine, entonces dije, perdón, vine en Guatemala, no tenemos casa. Dije, pues me sentí raro aquí, me sentí diferente, triste. ¿Y conociste a otra gente, además que su esposo aquí? ¿O la gente que vive aquí no es del mismo lugar que usted, no? No, aquí no conozco. No conozco nada aquí. Solo mi esposo de ahí, no. Que no tengo nada que conozco. ¿Y qué pasó con la vida aquí? Está aquí 6 años, ¿no? ¿Usted ya tiene 6 años de estar aquí? Sí, se va 5 o 6. 5 o 6. ¿Y vino con todos sus hijos? No, mis hijos se vinieron antes. Se vinieron antes. Yo me quedé solita. Se vinieron antes. Sí. ¿Y ellos estaban viviendo con el papá cuando vinieron aquí? No, es que cada quien por su lado estaban trabajando, sí. Uno estaba en Los Ángeles. Y yo cuando me vine para acá, se vienen para acá. Sí. Así no estaban juntos, cada quien por su lado, estaban trabajando, sí. ¿Y seguiste teniendo problemas con él? Oh, sí, pues también se pasa por las mujeres y siguió problemas con él. Él me pegaba. No me daba para ni para renta, ni para mi lunch, ni para nada. Él no me ayudaba para nada. Entonces fui a la mía, si me daban permiso para trabajar con mi visa, como tenía visa. Entonces me dijo, está bien, me dijo. Y me cayó permiso, entonces empecé a trabajar así, para pagar mi renta, mi lunch, todo. Pero me puede ayudar a mi hijito, mis nietecitos. Sí. Así trabajar. ¿No? Porque él no me daba nada, ni me pagaba mi renta, mi lunch, nada. ¿Y cómo es que entró en el grupo de mujeres donde yo le conocí? Oh, es por la hermanita María. Eso cuando viene mi hija la vez pasada, llegó, contaba a su vez chiquitito, me ayudó con mi hija con sus alimentos y ropitas cuando se bebé. Llegó la hermanita. Ahí donde conocí a la hermanita María. Entonces eso tuvo problema estos días que mi esposo me pegó 2 veces en el baño, entonces. Yo le llamé un día sábado, llamé a la hermanita María. ¿Y qué podía hacer? Porque yo ya no soporto tantas cosas que me he hecho. Y como yo saqué un mini-B y salió problemas por eso. Yo yo saqué mi carro. Entonces él llamó a la policía que yo compré un carro, pero no tenía licencia. Dije. Pero yo puse nervios porque yo lo manejaba, no, que según mi cuñada lo manejaba. Eso es lo que no le gustó a él. Dicho a la policía que yo no tenía licencia, que me quitaron el carro. Que él quería las llaves. La buena dijo, policía, me quitó la llave y le dieron a él. Pero yo no lo manejaba, yo saqué, digo, yo estoy yendo a sacar mi... Pero si me daban licencia, estoy estudiando. Digo, como no sé leer, no sé nada. Entonces con mis hijos, pido favor que me enseñe qué significa todos los... Para manejar cómo se hace. Entonces yo fui a probar, no, no pude sacar mi licencia. Más por eso empezó a probar y metió la policía, entonces... Yo llamé a la hermanita María, que podía ser, ese, él me metió la policía solo porque saqué mi carro. Yo necesito llevar a mis nietecitos con un doctor que está enferma. Pero no lo manejaba, que es mi cuñado. Entonces dije yo, entonces me dijo, es un día sábado. Espera, me dijo, vamos a lunes, vamos a hablar, qué podemos hacer. Me dijo la hermanita María, así es donde lo conocí ella. Como yo no salgo, yo cuando estoy en del trabajo a la casa, la casa al trabajo, yo no sé, solo vamos a hacer lunch, pero como es mi esposo, y vamos a la tienda cuando hay algo que comprar. Yo no salí, yo no conocí a nadie. Si la gente no conozco, yo solo mantengo la renta. Ahí ando, conocí a la hermana de María por la necesidad que él me estaba. Siendo ese, le llamé a ella. Sí, porque yo casi no lo conocí. ¿Eh? ¿Y cuándo se trasladó acá? ¿Ahora está viviendo acá? Sí, ahora como él metió la policía y fue en la corte, entonces yo fui también allá porque me estaba haciendo eso, porque la minivan era mío. Porque yo no lo manejo, pero sí tengo una persona que me lo maneja. No, porque dice él que dice que... Usted le pegó, me dijo, pero yo no le pegué. Él dijo que yo le pegué con un sartén, pero yo ese día me metió en el baño, me pegó, me pateó en el baño, pero no había sartén ahí. Él me dijo que yo pegué con un sartén, pero yo no le pegué. Solo quise defenderme, así le agarré así, hice una aruña aquí y una aquí. Ahí donde fue la policía, me pegó con un sartén, pero yo no le pegué con un sartén. No había nada en el baño con un sartén. Entonces le dije, entonces yo fui, yo le dije que yo no. Entonces ahí le dijo la hermanita María. Entonces por eso me sacaron de aquí, pues como él le dijo, para que uno me siguiera pegando, me pasaron. Sí, el día lunes hace 8 días me pasaron. ¿8 días? Sí, 8 días el lunes me pasaron para acá. ¿Y qué piensas hacer? ¿Va a volver allá o va a buscar otra casa? ¿O qué piensas hacer para allá? No, pero ya no quiero, ya me cansé desde Guatemala, él me ha estado haciendo este, entonces yo ya no quiero. Estoy pensando en buscar una casa para vivir con mis nietos y mi hija. O voy a buscar otra casa, en fin, con mis nietecitos, porque ellos necesitan una casa. Para que se diviertan así, grande, caminos. Eso es lo que pienso. Ya no pienso, pues yo ya no pienso, soporté tantas cosas, me quedaba demasiado. Entonces ahorita yo pienso que quiero buscar una casa, quiero vivir con mi hija nada más. Pero ¿para qué voy a volver? A él vuelvo lo mismo. Y no me ayudan en nada, yo pago todas mis cosas, trabajo. ¿Para qué? Solo para pegarme, no me sirve. Entonces, no me sirve de nada. ¿Y los niños, los hijos de usted, saben hablar en mal o es solamente usted? No, solo en español, como... Es que no hablamos así porque mi esposa habla en otro idioma, se llama, él habla en quiché, yo hablo en mam. Entonces no podemos nosotros hablar. Y él no me entiende, ni yo ni lo entiendo. Todos mis hijos crecieron hablando español. Ajá. Nadie sabe hablar mal. Ajá. Sí. Ajá. Pero cuando usted era niña, los padres hablaban mam y español, ¿los dos en la casa? ¿O? No, aquel tiempo no. Solo mam. Que mis abuelos, mis papás, mi mamá no hablaba español. Mi papá hablaba un poquito, pero mi mamá no sabía español. ¿No? Yo tampoco no sabía. Entonces, como pero fui trabajando en casa, fui aprendiendo español porque yo no sabía tampoco español. Sí. Trabajando, hablando así, en casa, aprendí a hablar español. Sí. Por su propia cuenta. Por mi propia cuenta. Solo oía que hablaban, que ese se hace así. Que... Y gracias a Dios, pues ahorita entiendo. Que más bien que entiendo todo lo que dicen para practicar todo. Porque solo mamá hablaba. La gente antes solo puro mami no sabía español. Sí. Es raro la persona que sabía hablar unos en español. Y ahí puro mamá. Y cuando, entonces, cuando empezaste con el esposo, cuando se casaste, ¿no entendía lo que decía él? ¿O? No, yo no entendía. Yo no entendía nada. Pero sí, yo, más, ahorita sí entiendo un poco. Entiendo un poco lo que ellos dicen, porque mi suegra habla en quiché, no puede hablar en español. Ajá. Entonces ella me habla en la lengua, en el idioma de él. Ajá. Ella, pero... Entonces sí, fui entendiendo yo un poco, sí, entiendo un poco, pero para hablar así no puedo, sí, entiendo un poco. Sí. Pero era común para una persona casarse con otra persona y no hablar el mismo idioma, como, por ejemplo, cuando te casaste, ya hablabas español. Ya podías hablar con él. Ya podía, porque si no, entonces tal vez no me hubiera casado con él, porque no podíamos hablar. No, así ya, pues como yo de 15 o 16 años me vine trabajando en Shela, en casas, entonces ya fui aprendiendo en español. Ya cuando me casé con él ya sabía español. Sí. ¿Y recuerdas algunos dichos o poesías o canciones en mam? ¿Cosas que hablan? No, eso sí, no. Como no me pusieron la escuela, solo andaba yo más bien trabajando en el monte y no sabía nada, no sé nada en sí. Pero, por ejemplo, ¿podrías decir algo en mam ahora? ¿Para una frase o algo? ¿Para...? Que oiga cómo suena. Yo no sé ni cómo suena. ¿Como qué palabra? Bueno, sí, podrías decir, es un buen día para pasear. Oh, bueno. Ya tienes tiempo de que buen de aquí lo espacial, buen de aquí lo espacial. Está bonito el día para ir espacial. Y hay no, pero no hay cosas que recuerdas en mam, como rezos ni nada especial que decían en ocasiones especiales. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, yo sé con en español tienen eso que tienen como el rezo, ahora no voy a acordarme, que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, que es una cosa que siempre se dice igual. Pero no tenían cosas como esa en mam, solo en mam es la misma, como en español, cuando uno va en la iglesia es la misma, no tiene diferencia, la misma, sí, mam casi, no. Cuando era niña, la relación que tenía su papá con su mamá era diferente que la relación que tenía con su propio esposo. ¿Cómo se portó su papá con su mamá? Había, bueno, un entendimiento de cómo se debe tener, mantener un matrimonio entre ellos. Sí, mi papá sí, pero como yo no lo conocí, mi mamá. Ah, no. Mi mamá tenía yo unos 5, 6 años cuando murió mi mamá. Estaba chiquita cuando murió mi mamá. No me acuerdo de mi mamá. Fue mi papá, sí. Mi papá murió hace 22 años. Sí, ya tiene 22 años. Y yo, mi mamá. No lo conocí ni a mi cuerpo yo. Estaba chiquitita. Pero pues, más o menos aquel tiempo era bonito, pues como la gente se comprendía entre mismos ellos, el matrimonio. Era bonito. Sí, yo me acuerdo que era muy bonito porque la gente cuando se casaban se respetaba todo, no es como ahorita. Aquí ahorita el tiempo, el hombre tiene 2 hasta 3 mujeres, o, antes no. Se respetaban la gente. Sí. Y donde vivían no había mucha gente alrededor. No, son casitas así, lejitos, están unas casitas por ahí. Sí, como la gente tiene terreno para sembrar maíz, sembrar cosas así. Pero las casitas están lejitos por otro, por ahí, en la montaña, así. Sí. ¿Y qué hacían para pasar el tiempo cuando no estaban trabajando? ¿Tenían como, iba a visitar a las otras familias o hacían cosas? No, allá casi no hay tiempo para visitar porque ahí hay que trabajar, hay que hacer comida, ahí es costumbre. Aquel tiempo se molían el maíz a pura piedra, unos piedrecitos así que moler, echar tortilla, y después a trabajar de ahí, si no va a cargar agua, como hay pozos, no hay así como aquí hay, ¿no? Pozos aquí, echar agua lejos, con candaritos así en la cabeza, y de ahí hay que ir a hacer leña entre la montaña, ir a cargar leña, no es como aquí, pues estufa todo, aquel tiempo, ¿no? De ahí que ir a pastorear los carneritos, ollitas, hacia la montaña. Ese es el trabajo, y trabajar, sembrar milpa para que haya comida todo el tiempo. Pero ahí no hay tiempo para ir a visitar, solo cuando hay fiesta, la Navidad, y hay que ir a pasear un poco en el pueblo. Pero esos son 2 días, nada más 3 días de ahí a trabajar nada más. Pasa uno todo el día trabajando, haciendo cosas ahí. Y ya cuando estaba viviendo en el capital, vivía con familia, ¿no? Con gente que... No, solo en casa trabajaba, no había familia. Yo tengo mis 2 hermanos, pero esos están donde nací yo. Sí, ahí están, yo solita ahí. Pero trabajando así con la gente. Sí. ¿Y qué tipo de cosas hacía? Yo hacía limpieza, barrer, trapear, hacer comida, planchar. Así es el trabajo en casa. A barrer nada más. Hacer oficio adentro. Sí, era lavar, planchar. ¿Y la gente le trataba bien? Los dueños de la casa le trataban bien. Sí, gracias a Dios me trataban, me querían bastante. Sí, me ayudaban. Ellos me querían bastante. Sí, por eso me vine para acá también, porque ellos me ayudaban, tenían mi dinero, yo ahorraba mi dinerito. Cuando yo me vine para acá. Sí, me ayudaban, me querían. Pero no piensas volver a Guatemala ahora. Pues ahorita no, creo que mi esposo me dice que si yo regreso dice que me va a matar a Guatemala, porque aquí dice que no se les quita conmigo, entonces para Guatemala, ¿verdad? Regresarme que te voy a matar, me dice él, pues ahorita. Entonces, no estoy pensando. ¿Sigue amenazando? Sí, amenazando. Llegamos a Guatemala y nos acabamos de matar. Aquí no, porque la ley no es como Guatemala, mira. Si no, ya estuviera muerto. Entonces, yo pienso que él tal vez me lo hace cuando llegue a Guatemala. Pues ahorita no pienso. No pensaba ir. No pienso ir. Sí. Está enojado porque te fuiste de la casa, porque te pusiste independiente. Ajá, se va a ver. Está enojado, pa. Está enojado que le estoy bien. Sí. ¿Y qué dicen sus hijos? ¿Te apoyan? Oh, mis hijos sí me apoyan. Sí, lo mejor es. ¿Para qué le estoy aguantando él si no me ayuda en nada? Entonces mejor. Que vivo solo con ellos. Uh-huh. Sí, eso es lo que me tiene por mis hijos. Y ellos, como ya están grandes, es que ellos ya trabajan por ellos, entonces. Uh-huh. Es mejor que me parto de él y vivir solo. Uh-huh. Porque voy a estar amargando la vida, sufriendo. Yo sufrí tanto, 25 años, para seguir sufriendo así, me dicen ellos, entonces mejor ya. Sí, es mis hijos. Bueno, ¿hay otra cosa que querías añadir en la entrevista? Lo importante de la vida, de su vida, de su experiencia. ¿Hay algo que ha aprendido que quiere compartir con los demás? Pues la verdad ahorita no. No es que no, porque solo trabajo nada más y no tengo ni estudio, pues no tengo como, solo trabajo de trabajo nada más, en la casa. Bueno, muchísimas gracias, doña Teresa. Muchas gracias por su tiempo y por la entrevista. De nada, gracias a usted por su ayuda. Okay.